Estamos con las chicas de Barra Dazaia. Fernanda, en el violín. Pasale y saludala así. Fernanda. Hola, es una Fernanda, chica rubia que después... Hola, buenas tardes. En portugués. Boa tarde. Está más copado. No es Chipa López de Simoni este. No, hoy no. Después la tenemos a Adriana en acordeón, teclado y voz. Hola a todos. ¿Cómo están todos? ¡Ay, galera! ¡Qué grande! Adriana, dos, Adriana Farías, en la viola y voz. Viola, guitarra y voz. Hola, hola a todos. ¿Todo bien? Y estamos con también Julia, con trabajo y voz. Con trabajo. Bien. Oi, tudo bom? Tudo bom, eu sou brasileirísimo. O sea, yo creo que pueden tocar lo que sea y está todo bien, o sea, ¿cómo son cuatro amigas de siempre? ¿Se conocen en una academia de música? ¿Son cuatro amigas de siempre? Con trabajo. Sí. Me encantó. Cuatro chicas que querían hacer la misma cosa, música. Pero nosotros no hacemos solamente chamamé, porque en Brasil hay una mezcla que llamamos de música sertaneja. La música sertaneja allá es la música campesina. Que mezcla chamamé, polcas, guaranias. Leandro y Leonardo, ¿puede ser? No, porque... Sí, dicen dos, no dice la... Sí, sertanejo, pues... No se peleen acá, sertanejo, o sea, se divide en dos tipos. Lo tradicional, que es más próximo de lo que hacemos, y lo pop, que es lo que Leandro y Leonardo hacen hoy día. Más comercial, sí, más romántico, pop. ¿Estudiaron para tocar juntas o son amigas de siempre y dijeron...? Nos conocíamos y todas trabajábamos con música y teníamos esa voluntad de hacer un trabajo juntas. Con chamamé, polcas y 10 años se pasaron. Estamos juntas a 11 años. 11 años que están juntas. ¿Cómo toman un estilo musical tan lejano a Brasil como el chamamé, que nace de Corrientes, como propio? Chamamé en Brasil es muy, muy conocido. Las personas en las fiestas campesinas le gusta mucho. La frontera, acho que no hay frontera para la música. En Brasil, chamamé... Prácticamente es brasileño. Todos conocemos, todos hacemos y las personas gustan mucho. Entonces, creo que la lengua es diferente, pero la música es la misma. ¿Es la primera vez que vienen a la Argentina? Sí, la primera vez. Muchas otras, que sí, sea la primera. ¿Vos sabías que Corrientes, aparte de ser de la sede nacional del chamamé, es también la capital nacional del carnaval? Sí. Nosotras adoramos carnaval. ¿Qué tal Barra Dazaia en carnaval de Corrientes? ¿Danzan ustedes? O sea, nosotros nos encantaría. Ella está diciendo que qué tal vendría, serían las chicas desfilando por las calles o tocando. Para mí desfilando sería mejor, ¿eh? Pero, no, sería un complemento, un buen complemento. Pero primero queremos los chicos zambando y desfilando para nosotros. ¡No! ¡No! Queremos con la ropa de carnaval brasileño. O sea, sí, la ropa. Después las chicas. Primero, disculpame, pero acá no es así. Hay una ley de caballerosidad que es primero las damas siempre. Sí, pero nosotras somos invitadas y quien escoge son los invitados. ¿Tienen novio las chicas? Nosotras, en Brasil cuando preguntan si tenemos... Sí, ¿son casadas? ¡Somos amigas! Ah, buenísimo. Son amigas. ¿Amiga de todos nosotros? ¿Qué le parecieron los hombres correntinos? Los hombres brasileños son muy correntinos. Tienen una mezcla. Entonces hay muchos hombres correntinos que se parecen con... Lo que pasa es que lo conocieron a Mario Bofill nomás. No, es precisamente lo más lindo del mundo. Canta bien Mario, pero... Con certeza. A gente adora ouvir vocês falarem. Una pena, así. Nós entendemos vocês melhor do que nós. Do que vocês nos entendem. No sé qué dijiste. Comprendo que tú hablas, pero yo hablando para usted es más complicado. Sí, hermoso. No sé qué me decís. Oi, hablando. Oi, gatão, você, né? Legal, bacana, gosto. Bom, hein? La verdad que me voy a correr acá porque quedo como un boludo parado acá entre medio de las cuatro. No, me voy a correr. Ahora, tenemos todos los estilos, tenemos morocha, tenemos una rubia así, rubia auténtica. ¿Descendencia de qué sos vos, por ejemplo? Española. ¿Vos? Sí, de hecho es parecida a Penélope Cruz. Portugués, indio, italiano. A la pelota. A la mierda. Sí, eso fue una fiesta, a mí no me jodés. Ahora, sé que no ladrás. ¿Vos? Ecuatoriano y portugués. Españoles. Sueca. No, austríaco. Austríaca. O sea, hay una mezcla. O sea, después, ¿viste? Eso es lo bueno que tiene Brasil, de tener sexo libre. Sí, tenemos cinco minutos. Las chicas vinieron a tocar, hoy, no a que nos las levantemos. Para eso después la radio sigue. ¿Puede ser un rock and roll? Sí, un rock and roll. Tenemos. Faltan las guitarras eléctricas. Pero vamos a hacer Para Tudo Que Eu Cheguei, de Rock'n'Roll. Para Tudo Que Eu Cheguei. Estamos acá. Para tudo que eu cheguei, quero ver o chão tremer, o canhão, a bruxa fora, vai o coração beber. Eu cheguei pra ajudar esse bailão. Eu não saio dessa festa sem mão, paixão. Estamos apaixonadas por los correntinos. Podría ser peor. Acústico exclusivo. ¿Recorrieron corriendo? ¿Qué le gustó? ¿Fueron a la costanera? No. Hicimos apenas radio y visitamos la fiesta, pero no tuvimos tiempo de conocer. Bueno, ¿en qué hora? Después de la radio, nosotros la vamos a invitar a que conozcan Corrientes. Vamos a hacer un tour. Walma, ¿te parece hacer un tour ahora por Corrientes un rato con ellas? Sí, es lo que hacemos todas las veces que vienen chicas. Claro. Ahorita. Sí, ahora, ya. Só se for agora. ¿Y qué quiere decir? Agora. Ahorita. Tiene que ser ahorita, si no, estoy después totalmente no. De acuerdo con tu amiga. Bueno, nos vamos, ha sido un gusto. Estuvo con nosotros Barra de Azaia esta noche en la Fiesta Nacional del Chamamé. Están invitados para Brasil, San Pablo. Listo, chao. Nos vamos. Listo, la valija, ya vengo. Chao, chao. Están todos invitados. Bueno, muchísimas gracias a las chicas. Estuvieron con nosotros Fernanda, Adriana y Julia, Barra de Azaia. Podría ser peor. Exclusivo.